La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Todas las campañas gráficas de la colmena, tenemos una gran sorpresa el día de hoy también. Vamos a hacer un pequeño lanzamiento con el tema del agua. Jonathan, ¿quieres saludar? Pues de nuevo, muchas gracias a todas y a todos por el espacio. Es un gusto poder volver a compartir esto acá, pues ya es casi la primera vez, porque hace tanto tiempo desde la... Y creo que la propuesta nuestra, porque nosotros obviamente no nos gusta que cuando llegan a nuestros territorios lleguen a imponer, entonces en toda coherencia no lo vamos a hacer acá tampoco. Y la propuesta nuestra es que quizás al inicio les damos como una breve resumen, explicación del colectivo, su trayectoria, por qué hace lo que hace. Y de ahí, Julián tiene como unas fotocopias de enfoques de partes de la obra. Y quizás, pues no somos muchos, puede ser de a uno o quizás grupitos de a dos, de recibir uno o dos de los papeles, estudiarlo, examinarlo, reflexionar quizás lo que representa, ubicarlo, dónde está en la obra. Y no sé, quizás después de 15, 20 minutos, el tiempo que ustedes ven necesario, nos podemos volver a agrupar y cada persona o cada dúo personas va explicando las escenas que les tocó y así rompemos esa dinámica del profe que se lo sabe todo y los estudiantes y nos ejercemos todos como profes y también como estudiantes. La idea de que pues, nos separamos en un poquito es como que hagamos una lectura en ese grupo grupal. Y después de eso, pues, realizamos una construcción colectiva de la historia. Cuando empecemos a hacer el compartir de esas historias por grupo, nos vamos a ver qué relaciones tenemos nosotros sobre la imagen. Si alcanzamos a identificarnos, si tenemos como un momento en el territorio, cómo me siento, cómo me veo, y cómo estoy frente a las situaciones que estoy viendo en las imágenes. Y cuando nos demos cuenta, empezamos a crear la historia como está plasmada acá, y al final, pues, vemos qué tan cerca o tan lejos estamos. Nos damos cuenta que ahí es cuando las historias no están definidas sobre una sola situación, sino que están relacionadas a todas las condiciones en las que nos encontramos en la naturaleza. Entonces, si tienen alguna otra propuesta para hacer la lectura de esto o cómo comenzar, pues también somos todos oídos para realizarlo. Vale, entonces mientras les vamos contando sobre Beehive, sobre el colectivo Diseño de la Colmena. Creo que algunos me escucharon ahorita en la entrevista, pero lo vuelvo a repetir. El grupo inicia más o menos entre el año 99 y 2000. En el año 99, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, hay una cumbre de la Organización Comercio Mundial. Y las movilizaciones durante esa cumbre fueron tan fuertes que tuvieron que cancelar la cumbre el segundo día y todos los delegados de todos los países volver a su casa porque ahí no se podían reunir. Y más o menos hubo una etapa, digamos desde el año 98, 99, hasta el año 2003, 2004, realmente culminando 2005, donde esos tipos de movilizaciones tenían mucho poder en el poder tumbar estas consultas. Obviamente el Estado y el presupuesto del Estado que tiene para militarizarse siempre va a ser superior y más o menos con los inicios de la segunda invasión de Irak de Estados Unidos es que también aumentan la militarización de la misma policía estadounidense y obviamente con todos los países de Latinoamérica donde tienen influencia. Entonces esas estrategias cambian al resultado de eso. Pero en esa ventana del tiempo, el colectivo se desarrolló de unas compañeras que estaban participando principalmente en luchas ambientales que tenían esa inquietud que había mencionado. Esto, ¿cómo hacemos las personas de nuestras comunidades entender qué es un tratado de libre comercio? ¿Y por qué los va a impactar? ¿Por qué los va a perjudicar? Cuando a mí me ponen la cámara enfrente, puede ser que sí, en este espacio estoy hablando todo tranquilo, pero me ponen la cámara enfrente y el gato se me comió la lengua. Y no sé qué hablar y no sé cómo expresarlo. Y la idea se basa en, bueno, ¿cómo podemos usar estos gráficos desde la imagen? Empezar a crear otro medio de aprender, de enseñar. Entonces, pues el de allá, por allá, el del Alca fue el inicio, más o menos 2000, 2001, tienen que meterse allá para verlo bien. Y iniciándole el Alca, que de ahí hasta, por ejemplo, el del Carbón o el Mesoamérica, van a ver una evolución en el estilo. No es que hace 20 años tuvimos pura claridad, no, es que vamos a hacer las cosas así, esa ya tenemos, no. Eso ha sido un proceso de evolución, de aprender de errores, de corregirlos, de hacer errores en una tela, de llamar la atención al error que hicimos en la siguiente tela e intentar hacer otra escena donde como reconocemos y tratamos el tema. Entonces realmente ha sido un proceso evolutivo, no solo en el estilo artístico, pero también en el simbolismo, las metáforas, la capacidad de narrativa y pedagógica. Saliendo del El Alca, 2001, las cosas, sobre todo en el sur de Colombia, pero también no muy lejos de acá, en Arauca, se empiezan a agitar cuando formalmente, abiertamente al público, inician las fumigaciones de glifosato con el Plan Colombia. Ojo, esas fumigaciones ya llevaban 10 años, pero a puerta cerrada, y al día de hoy nadie lo quiere asumir. Pero en Putumayo todo el mundo sabe que ya estaban fumigando desde el 93, desde el 94. No puedo hablar por otros territorios, pero en el sur sabemos que desde ese entonces. Estando en Estados Unidos, todo el mundo estaba enfocado ¿en qué? En Afganistán. Entonces queríamos hablar de la guerra y de la intervención estadounidense, pero como los gringos solo piensan en el Medio Oriente y creen que la intervención de su país solamente es Irak, Afganistán, Siria, esos países y más ninguna otra parte del mundo, pues escogimos, no, es que vamos a hablar de la guerra, pero la guerra de Colombia. Y eso también fue todo un análisis, porque el del Alca hizo casi completamente por redes sociales. Ay, buscamos un vocero, los zapatistas del MST en Brasil, de los piqueteros en Argentina, le mandamos pregunticas, leemos artículos y nos iban informando. A partir de eso decidimos que es válido esa investigación secundaria, pero se le quite el lugar y el rostro a las personas que viven esas experiencias en territorio, en carne y hueso. Hay que ir al territorio y hay que hacer la investigación de campo. Entonces, con el Plan Colombia, fuimos hasta Putumayo, fuimos hasta Sucumbíos en Ecuador, vimos los cultivos de pan coger fumigados, vimos toda la realidad, y a base de eso se empieza a ilustrar entre Putumayo y Quito, el del Plan Colombia. El del Alca y Plan Colombia fueron trabajos que fueron muy intensos, en que las personas de esos equipos no tuvieron vida aparte del proyecto gráfico. Cada uno se realizó aproximadamente 6-9 meses. Ya lo que se volvió Mesoamérica Resiste y Carbón, eso fue una cosa que nunca lo hubiéramos anticipado. Mesoamérica Resiste fue un proceso de 10 años con 24 personas que participaron, solo 13 de las cuales eran ilustradores. Cuando iniciamos el proceso, en ningún momento pensamos que iba a ser algo, y menos mal no sabemos, porque posiblemente ni lo hubiéramos iniciado pensando, si nos hubieran dicho, no, es que esto va a ser 10 años y posiblemente van a pelear y una cantidad de cosas. Pero se guerrió, y de partir de Mesoamérica se llevó el tema de la investigación de campo a otro nivel de nitidez y detalle con las comunidades en cómo se representa historias y narrativas. Se hizo una primera gira de México a Panamá, yendo a comunidades viviendo estos tipos de realidades y investigando, tomando información. A base de eso se realiza un borrador. Como el grupo es totalmente autogestionado, no se podía volver a hacer toda una gira de Mesoamérica. Lo que se buscaba era estratégicamente actividades, por decir, el encuentro mesoamericano de emisoras de radio comunitarias. Entonces todas las comunidades donde habíamos pasado, donde habían procesos de radio, iban a mandar un delegado, una delegada a ese evento. Aprovechamos el espacio, abrimos el gráfico, lo socializamos, y ya las personas nos decían, eso está bien, eso está mal, eso está muy feo, eso no lo entendemos, eso lo tienen que cambiar. Y por medio de esa metodología, pues 10 años, dos borradores previos, realizamos Mesoamérica Resiste, que es esta obra, y la que está detrás de mí. Son dos que van conjuntamente porque es una cuestión de narrativa. Si hablamos del extractivismo, de toda esa problemática, lo que acá en Colombia hablamos, milenio energético, esta es la narrativa del Estado. y las instituciones financieras que apoyan las políticas del Estado. Y esta, que es el doble grande a propósito, es la narrativa de los pueblos, de los que tienen una relación arraigo al territorio donde viven cuando se topan con esta realidad. El del carbón fue parecido, fue un poco más fácil, porque el territorio de investigación es una cordillera de montañas en Estados Unidos que se llaman los Apalaches. No es muy grande, no es como todo Mesoamérica, que toca recorrer un territorio gigante. Entonces, en el carbón fue un proceso como de 3-4 años, y más o menos 8 o 10 personas participaron, entre la gente que investiga y también la gente que ilustra. No solamente hay artistas gráficos en el colectivo. Nosotros somos como un ecosistema, y si solo hay herbívoros o solo hay parásitos y no hay otros nichos en ese ecosistema, pues no vamos a funcionar muy bien. Entonces, en el colectivo La Colmena hay personas que son artistas, pero personas que también investigan, personas que trabajan lo pedagógico, las metáforas, la diagramación y todos esos tipos de roles o papeles para que el colectivo pueda generar este contenido. Como que el último detallito, para no extenderme, es que como nosotros estamos relatando otras historias y otras experiencias, todas las obras son antiderechos de autor, lo que llamarían Creative Commons, y no nos consideramos que esta es nuestra obra. Nosotros somos traductores de la palabra a la imagen, y estas son las irrealidades de las comunidades. Por ejemplo, vos ves, mira, Mesoamérica resiste, y acá está una lista de todas las comunidades y organizaciones que brindaron apoyo a realizar esto, que nos abrieron puertas a llegar a su territorio. Desde entonces que terminan las obras Plan Colombia Mesoamérica, la segunda parte es lo que estamos haciendo ahora: devolverlo a los territorios, devolverlo a los procesos, ayudar a las personas que sean activistas, comunicadores, pedagogos, líderes, que se capacitan en cómo usar esto en sus procesos pedagógicos internos para fortalecer el proceso. Y recalcar que las imágenes no son nuestras, y cuando hay procesos como el decir de este espacio o de la emisora, y van a hacer una actividad, van a sacar una publicación, van a hacer algo para generar fondos porque tienen gastos que cubrir, ustedes pueden usar las imágenes en La Colmena, en sus publicaciones, en estampar camisetas, en hacer afiches. La idea es que es para apoyar los procesos. No somos un base de datos, somos un base de imágenes para los movimientos. Bueno, pues, para no aburrirnos con tanto y aburrirlas con tanta creadas cositas, vamos a comenzar el taller. La idea es que hagamos una construcción colectiva de esta narración que vamos a trabajar el día de hoy, que es Mesoamérica Resiste. Entonces, al final es que vamos a hablar qué es Mesoamérica Resiste, por el momento que vamos a hablar de qué es el plan de integración regional mesoamericano. Vamos a dejar. Solamente voy a hacer un par de pistas para el trabajo que vamos a hacer aquí. Entonces, es muy importante reconocer que esto está construido a través de unas capas, y estas capas las vamos a reconocer por los colores. Entonces, donde normalmente vemos colores un poco, los colores más claros definen como estas historias que hablan de la memoria, del trabajo, de la organización, de la resistencia, de los sueños. Y las partes más oscuras son como la parte de la destrucción, del poder, de la autoridad, bueno, de la organización. Y aquí continuamos en esta mesa de radio transmitiendo este encuentro Mesoamérica Resiste con el colectivo de diseño de la Colmena, que estuvimos ahora aquí frente a los micrófonos. Tiene una propuesta bien interesante de traducir justamente todas estas problemáticas de los territorios en imágenes, para que puedan ser mucho más fáciles de entender y de leer, construidas imágenes a partir de ese trabajo, e imágenes que quedan en un banco de imágenes, como ellos mismos lo han llamado, para poder hacer uso libre de ellos. Entonces, invitadísimos a que conozcan, a que googleen por ahí el colectivo de diseño La Colmena, para que busquen también el proyecto Mesoamérica Resiste y encuentren esas imágenes bien interesantes. Vamos a dejarlos con algo de música mientras que ellos continúan con su instrucción para este taller. Estamos en www.lavoxpopuli.com, Festival de la Tigra.org, Pie de Cuesta Roque. La razón por la cual hicimos eso es porque estamos hablando de cosas humanas, acá en humanos. Entonces todas las experiencias. Y bueno, recuerden que estamos aquí transmitiendo por www.lavoxpopuli.com y por festivaldelatigra.org, transmitiendo el tercer festival de la Tigra Pidecuesta Ruge 2019. Chicas, ¿cómo ha estado todo? Por favor, cuéntenos un poquito del festival, ¿qué tal les ha parecido? Alejandra, ¿qué tal te ha parecido el festival, además de todos los conversatorios que han salido fabulosos? Bien, muy chévere. Me ha parecido que es un espacio donde se juntan muchas personas que piensan parecido y que son a veces minoría en sus parches, entonces que estén acá reunidos todos, pensándose, disfrutando juntos, pensando juntos, está muy chévere. Y también veo al festival muy conectado con Piedecuesta y eso me encanta, conectado con los colegios, con los niños, pues como con la gente acá, entonces está muy bonito acá disfrutándonoslo. Bien, ¿y qué te ha parecido los conversatorios? ¿Qué tal ha salido todo por allá en los conversatorios? Más arte, más debate. Bien, los conversatorios muy chéveres, digamos que estuvieron planteados desde temas y disciplinas que tal vez no se conversan entre sí, y ha sido muy chévere esos entrelazamientos que hay entre los diferentes pensares. Por ejemplo, el tema de economía naranja con analogía de fracking, ¿no? Y poder encontrar unos lugares en común y encontrar además unas luchas que nos unen independientemente de los parches en los que estemos, artísticos, ambientales, digamos sociales. Al final defendemos es la vida y defendemos unos modelos que nos unen. Es muy chévere. Bueno, Ale, entonces déjanos un saludito para la Vox y todo lo que quieras decir, aprovecha este micrófono. A todos ustedes, gente bonita de Piedecuesta, las palabras de resistencia en esta radio, a lo mal hecho, Radio Vox Populi. No, pues un saludo a la gente de la Vox Populi y nuestro mensaje es más arte, más acción. Gracias, pues ahí estuvo entonces Alejandra, y luego vamos a buscar a Ana, que se nos escapó desde la plaza principal, parque principal Piedecuesta. Festival Piedecuesta Ruge. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, continuamos acá con esta transmisión desde Cusiguaira, en Piedecuesta, Santander, tercer festival de la Tigra Ruge Piedecuesta 2019. Y estamos aquí en el taller Mesoamérica Resiste. Para los compañeros que estaban ahí preguntando por interno, que dejáramos un rato el micrófono abierto, que nos iban a explicar la metodología, pues ahí ya cuando cerramos el micrófono ya estaban terminando. Lo que les retomo acá, estamos compartiendo imágenes por redes, igual échense en la mirada en Google para que conozcan el proyecto Diseño Colectivo, Colectivo de Diseño La Colmena, Mesoamérica Resiste. En este momento en Cusiguaira hay colocados alrededor de las paredes, en los muros, entre las vigas, unas imágenes que pueden ser fácil, unos lienzos que están estampados con las imágenes justamente que dan cuenta de estos procesos de memoria con el territorio. Y la invitación fue a que por grupos las personas, a partir de ellos, traen las imágenes completas, gigantes, pegadas, pero también traen fragmentos de esas imágenes en pliegos, en tabloides. Cada grupo está trabajando justamente con dos tabloides que se relacionan para ver qué lectura, digamos, la intención del ejercicio es qué lectura estamos haciendo a partir de la imagen. Recordemos que los compañeros justamente lo que hablaban era de esa traducción, ¿no? Como en América, que hay un montón de lenguas, un montón de idiomas ahí combinados, pues aportarle la imagen para lograr como claridades y para lograr consensos. Entonces esa es un poco la propuesta. La gente estaba trabajando en sus grupos ahí por mesas. A nosotros nos pasaron un par de imágenes también para que aquí desde la mesa de radio estuviéramos viendo, que tenían que ver las imágenes con desplazamiento y el derecho al retorno, pero vamos a abrir un rato los micrófonos que aquí ya va a volver, aquí ya regresa Julián, a ver, vamos a ver cómo va esto con Julián. Bueno, hay dos formas como de expresarla. Podríamos hacerla voluntariamente diciendo, bueno, yo quiero pasar, o la otra es que puedo decir, comenzar por donde empieza la historia. Y donde vaya comenzando la lucha, la historia, la resistencia, sobre lo que va pasando en ese grupo a chingar. Esta historia comienza a contarse a través de una gran ceiba, con una marcha de hormigas. Mensajes de resistencia representados en varios de los nombres que están los zapatistas, como bajar y no subir, convencer y no vencer, caminar preguntando, ya basta, todo para todos nada. Y sobre cada, entre raíz de las cepas, empiezan a contar historias. Historias que nos cuentan la memoria, el desplazamiento, el retorno. Así que cuando yo estoy hablando de esta parte de la resistencia, de la memoria, del retorno, las compañeras que hacen parte de esta historia nos ayudarían a contar quién vieron acá. Así que las copas que les corresponden a esta parte. Lo único que le agregaría a la presentación, al análisis, es recuerden que, y esto no lo mencionamos al comienzo, acá no hay un tiempo. Hay cosas que ocurrieron hace 500 años al lado de cosas que ocurrieron anteayer. Entonces no se limiten en su comprensión del tiempo, porque acá todo está mezclado en el tiempo, no es lineal absolutamente para nada. Bueno, vamos a hacer un salto entonces, porque las compas de Oxfam son las que tienen la parte de la memoria. Entonces la historia empieza a bajar después de la memoria, con las luchas por el agua, la resistencia. La industria de la vitalidad de los seres terminan convirtiéndose es en dinero. Y por acá vemos como los residuos ya de lo que va cayendo, y aquí están como unas bacterias. Que decían los compañeros que ellos, las bacterias, tratan de convertir esa, como de que volviera a formar lo que sea. Aquí vemos un ratón, una mariposa y lo, aparentemente como ¿cómo se llama? Un calamar. Un camarón, pero ya vivo. No aquí en estado de explotación, sino vivo, y están sobre la comunitaria. Utilizando también todo esto, pero desde la parte misma, desde la parte donde está el sistema vivo, y empieza. Donde efectivamente aquí está la vida del ecosistema, que va bajando y que va trayendo las fuentes de agua, se va recolectando, se va usando, tienen diferentes usos, pero se va usando y está llegando el agua, dirigieron a la gente. Y esto se trayó un poquito aquí. Sí, porfa. Son equipos, son equipos. Aquí, como Marcela decía, vemos algo lindo donde hay luz, donde el agua corre libremente y hace la usa de distintas formas, pero sigue corriendo, ¿sí? Aquí veíamos que esta máquina que tenía forma de virus, decía Pedro, la forma de virus, convierte estos seres que no tienen ojos, que van hacia el mismo lugar, en la misma dirección, en dinero. También estos, no sabemos si de aquí hacia arriba, de aquí hacia abajo, pero esto se convierte en dinero. Como que lo que entra aquí, que también decíamos, como que es sangre y es vida, hay una llave acá y hay estos animalitos que la están jalando, la están tirando como en una acción de resistencia, como de esto es nuestro, pues la tiran aquí con furia. Y aquí veíamos como una bacteria con un pito coordinando, ¿sí? Y transformando también esto de alguna manera, que es un residuo, que es lo que deja, transformándolo y poniendo todo lo que ellos pueden dar para que se transforme a través de plantas, otros animales y más, y vuelva a salir aquí de otro color. Aquí sigue corriendo, sigue fluyendo, pareciera que da una energía a esto de la voz popular, dicen como unos animales. Claro, aquí es como que sí hay una canalización del agua como tal, pero no tiene el mismo formato de explotación, sino que es una canalización para generar un tipo de energía que beneficie a la comunidad, por decirlo así, con la emisora. Y acá hay una escena de amor, ese es el idea, el amor. ¿Algo más para aportar? Vale, sí, también pueden poner dudas, preguntas. Del Vox Populi tienen recolección de agua de agua, si ves el canal que tiene acá, recoge agua de lluvia. Porque parece que el tubo saliera al techo, pero sale de la fábrica. Mm. Sí, no, como que no hay canalete, entonces sí. Y que aparte que también están esos camiones que están llevando el producto que está generando la empresa, y que además tienen como un megáfono que va avisando que ellos van llegando, que van llevando eso, y aparte el de abajo aparece una tanqueta que los está desatacando a los otros. ¿Qué tiene el megáfono? Dientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere es hacer esto? Supongo son dos camiones que usan el agua. Entonces acá se pone camiones escoltas para el agua. El tanquete de la SMAT con el cañón del agua tóxica. Y el que vende las ¿cómo se llamaría? las garrafas de agua. Garrafas de agua. Y por eso, si se fijan acá, el Pura Vida, algo muy importante, tiene la R, marca registrada. Y veíamos que esa Pura Vida está custodiada por candados y armas. Las armas al servicio de mis papás. Y también vigila de todo lo que ustedes habían notado de la acá hay botellas, unos carritos de minería, unas torres de petróleo, unas máquinas de lavar ropa donde salen unos blue jeans, unas cabecitas de vacas y un campo de golf. Es de más a menos las razones por las cuales están privatizando el agua. El campo del golf representa el turismo. La mesa de los saltos, por ejemplo. Paletas, guitarras. Entonces ya volvemos a esta parte. Y estas dos ranitas es una rana dorada de la variedad de las ranas arlequín. Y desafortunadamente esa ranita quedó extinto en 1989 en Panamá y es considerada la primera especie que queda en la extinción por el cambio climático. Esta rana permitía identificar los momentos de siembra. Porque cuando salía la rana era porque empezaban las temporadas de lluvia. La rana dorada. Listo, entonces, si seguimos avanzando por la ceiba, ¿cierto? Nos vamos a través de la memoria. Vamos a llegar a una lucha por el tema de las redes eléctricas. ¿Sí? ¿Quién trabajó en las redes eléctricas? En las torres eléctricas. Nadie. ¿Nadie? Acá está. ¿No? Entonces seguimos bajando y vamos a llegar. ¿Alguien trabajó el tema del aeropuerto? De los maíces, ¿no? Pero sí trabajaban en la parte del turismo. Las active para empezar a mover. Todas tienen chancleta, es como el turismo de chancleta, así llegando, y pues una caja de dientes con una sonrisa muy ficticia. Entonces van bajando y todos tienen diferentes actividades. Entonces quienes están pues haciendo actividades acuáticas, pero también pues los que se están bronceando, bueno, como muchas otras actividades relacionadas con el turismo veíamos. Y algo pues que nos llamó mucho la atención era como este muro falso que bordea, estaba rodeando a todos estos turistas, pues que representa por ejemplo la pirámide de Maya con el Mickey Mouse encima, pero entonces es una valla publicitaria que está rota, pero igual pues no hay, como que no hay, una cosa también que veíamos es que hay una secuencia de imágenes, o sea, pasa la otra, esto es una película que viene pasando y rodeando a todos estos turistas. Entonces es como de alguna manera nos dimos cuenta que era una caricatura de lo que pasa en el territorio. Entonces hay como, digamos que esta valla lo que hace es dividir como este mundo un poco ficticio y de ilusión que trae el turista que viene a consumir todas estas cosas, y detrás de la valla vemos, por ejemplo, acá está muy claro cómo estos tres animales están siendo caricaturizados en este punto y se trastorna como el mensaje que ellos plantean, ¿no? Aquí están enviando como un mensaje de resistencia, que vemos por acá hay unas palabras a veces que nos guían, acá hay una huelga, entonces realmente hay como una resistencia, una manifestación, pero que al ser de algún modo caricaturizado, pues se trastorna completamente el mensaje y viene a ser un motivo de consumo, como de ilusión. Otra cosa que veíamos era, si bien esta parte de la huelga pues se ve fuerte por todos los lados, está la máquina capitalista como entrando, entonces acá hay un tren, pues Coca-Cola, Nescafé, pan de trigo, entonces por este lado, ¿no? Pues está Bimbo, y por este otro lado pues también veíamos un proceso de pues, trabajo, de extracción, que siempre está rodeando a esas manifestaciones. Y de esa manera entendíamos también que de pronto la imagen nos quiere comentar que el turismo puede ser ese elemento que está justificando de muchas maneras esas invasiones o esas extracciones pues masivas del territorio. Y un elemento que nos llamó mucho la atención era no sé cómo se llama, los que golpea así y se levanta un peso. Entonces, entre más duro pegues, o la competencia, ¿no? Pues más arriba vas a estar, pero también nos llamaba mucho la atención que el que está más triste es negro y el que está arriba más feliz pues es blanco, o sea, también ahí hay una relación como de felicidad, pues de competencia, ya, como si una cuestión de éxito, no sé qué más. Hay una relación también como con la mordida de la caja de dientes. Acá, digamos, lo que vemos como que está saliendo de este barco es como alimentos, pero realmente están solamente mordidos. No están, digamos, como ni en deterioro ni nada así, sino superficialmente mordidos. Entonces, para nosotros, en el, digamos, gran marco de la ilustración, es como que es una mordida de alguna manera, pero todo lo demás es desperdicio, ¿no? Digamos que esa puede ser la visión también del turista, es como llego, cobro mi superficie, lo mínimo que me genera el placer y el resto lo desconsidero completamente. Y otra cosa que un elemento que Cristina nos acaba de acordar es que esta embarcación, este crucero tiene cañones, la ventana, entonces es también pues una amenaza, o sea, es algo que justifica, o sea, el turismo justifica de algún modo, pues, no sé, una guerra, un ataque. ¿Dime? Una intervención, sí. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Preguntar? Hay unas cajas de dientes que tienen algo brillante y otras no. Hay dos que no tienen, que son estos dos. Y esta es la persona que se encuentra. Por eso la Bueno. ¿Seguimos? Pues yo quería agradecer a ese grupo que realmente analizaron todo como era y quería dar una anécdota de la investigación de que inspiró esa escena. Pues esa escena, como pues creo que se dieron cuenta, es de turismo, principalmente turismo en zona de playa. La experiencia que se conoció para esta escena acá es en la costa de Honduras, en Centroamérica. Allá existe una comunidad afroindígena que se conoce en las Garifuna. Y los Garifuna, como vemos acá en La Guajira con los Wayuu, pues tienen un territorio que es mucha playa, arrecifes y muy bonito. Entonces hay una mezcla de hoteleras y también operadores portuarias que quieren hacer cruceros, entonces su lucha por el territorio no es quizás como el de nosotros, que es tierra, un río, una montaña. Para ellos la lucha territorial realmente es gran parte de una zona costera, que es como de los mangles y las playas hacia el agua. Entonces ellos ahorita están en esa lucha por la defensa de su territorio, zona costera por los hoteles, y cuando les habíamos preguntado en la gira en cómo realizaban su lucha, su resistencia, ellos dijeron, no, pues nosotros hacemos una lucha espiritual. Y les preguntamos, bueno, ¿y esa lucha espiritual cómo que lo abordan? ¿Ustedes cómo lo realizan? Y nos explican, bueno, vamos al lugar donde van a construir el hotel, o van a hacer un proyecto que no nos gusta. Y tocamos los tambores, tocamos la trompeta, el caracol, convocamos a nuestros ancestros y nos vamos. Y pues ahí en la entrevista, pues la gente es como que rascando la cabeza, ¿cómo así que se van? Es decir, tocaron tambores, trompeta y se van y ya. Ay, sí, y como a los 20 días llega una tormenta y se tumba todo. Y si así, de lo más de franco, sí, nosotros hacemos nuestro ritual y 15 días, 20 días, hasta un mes a veces se demora, pero se tumba. Y ellos hablan con esa certeza que no, ellos convocan sus ancestros y los huracanes del Caribe se encargan de los demás. También una relación muy bonita, pues muy bonita, no para nada bonita, pero muy especial, que se tiene que dar acá en tema al turismo y al racismo que se da en el Martillo de Peso. Cuando uno ve que la cara que está más abajo es la más triste y la blanca la más feliz, si vemos las vallas publicitarias que generan la frontera del turismo, ¿cierto? Vemos que para el blanco se le ofrece el producto de piel de oro. Y para el nativo le ofrecemos piel más blanca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que ser más felices si somos blancos. Entonces pasamos ahora a la parte cooperativa de la colmena, donde vamos a hablar un poco, donde nos muestra toda la parte del trabajo cooperativo, de la educación popular, ¿sí? Y las compañeras, los colaboradores en esa parte. Bueno, nosotras lo vimos, lo teníamos como por acá abajo, hasta por acá, no sé, hasta acá. Y lo que nosotras vimos era como un proceso, entonces que venía la destrucción, obviamente centrándonos primero en las abejas, como en las formas de organización de las abejas, que tienen también un modelo productivo solidario, basándose muchísimo más como en la gente y en la cooperación, pero entonces ellas aquí tienen el centro de todo. O sea, aquí vimos que es como la producción de conocimiento, aquí como tal el maíz, y no se les hizo muy curioso que el maíz trabajaba. O sea, el maíz tiene cuchillos, sí, y como machetes, y aquí más abajo están las mismas abejas planeando como el desarrollo de esta economía, que aquí se ve súper bonita, y acá luego baja, y este es como el resultado de la economía, pues así lo vimos nosotros, son como los productos que salen aquí, como acá, todo esto, y aquí viene, nosotros teníamos desde el Bimbo, ¿cierto? Entonces aquí viene toda la como maquinaria capitalista, y asociándolo un poco a lo que venía de acá, también ahorita analizando, es como toda esa excusa también del turismo para intervenir, porque si viene de acá, como para intervenir todo esto, y aquí la frontera como es la defensa del territorio, ¿no? Como los mensajes, y también las hormigas, se nos hace, pues porque las hormigas vienen desde allá y vienen como en ese proceso de defensa de lo natural que está aquí. Digamos que si las tomamos más como otra forma posible de organizarse, que representan también un sistema muy propio, pero también nos llamaba mucho la atención cómo las zonas también están delimitadas. Entonces, por ejemplo, acá también hay una especie como de periferia, sí, como un suburbana y más o menos, donde hay unas arañas, digamos, también ejerciendo como un control. Y acá, por ejemplo, este dique al oído y tuango, más o menos, es como también representa una serie como de, digamos, de desechos, y es territorios de sacrificio que pensábamos mucho que alrededor incluso de una economía que intenta ser solidaria, que intenta organizarse de otras formas, pues hay también otros territorios como el vecino del turismo que resultan terminando en territorios de sacrificio, pues digamos por unas lógicas de que los recursos también siguen siendo, o la naturaleza también sigue siendo vista como un recurso para el funcionamiento de un sistema productivo o económico. Y también acá nos llamó mucho la atención esta abeja que tiene acá como el ciclo lunar, y entonces empezamos a pensar en la forma y cómo esta economía pues también representa de cierta manera un ciclo. Acá también hay como unos que son muy curiosos, por ejemplo este tiene acá, no sé si alcanzan a ver, como tipo la bandera de la Inquisición, de la Cruzada, y entonces como también se empieza a ver cierta forma de colonización de... Sí, que va llegando prácticamente al territorio de las abejas. No sé qué otra cosa me puse. Ah, bueno, y hablando de la abeja, pues saca huevos y nos dio curiosidad porque los blancos van hacia acá y los negritos son como seleccionados, y entonces se ve como un proceso de la semilla, porque aquí ella llega y lo recoge y acá empieza. O sea, como que la semilla hace todo este proceso, tal, y... la forma de panal muy distintiva de las abejas claramente, y como todo el proceso, y llegamos aquí, y aquí está el ciclo como de todo el proceso que viene de acá, o sea, ellos lo están como sistematizando, entonces pues tiene muchas cosas. Ah, bueno, y aquí se nos hizo acá, pues acá el conejo, nosotros también tenemos esta parte, sí. Era como el conejo, la ardilla, el bebé conejo, y sobre todo estas franjas de ADN que vienen de los productos, obviamente yo creo que simbolizando como toda la parte transgénica y todo eso, y que vienen aquí, o sea, las vienen absorbiendo todo esto, la parte de la destrucción de la economía capitalista. Y este personaje, la verdad no lo logramos entender muy bien, porque está cargando el producto, pero al mismo tiempo representa pues muerte, ¿no? Entonces... como eso. Es que tiene bastantes cositas, ¿no? Como bastantes detalles. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un aporte? Muchas gracias. Bueno, entonces nos queda la parte de los grupos. Vamos a hablar entonces de las relaciones de poder, autoritarismo, militarización. Te agrego un detallito de eso. Pero, al final. Al final. Al final damos los detalles. Bueno, pues a nosotros nos tocó como esta parte hasta por acá, antes de todo lo de la soberanía alimentaria que nos contaban las compañeras, que son como el ADN que se está siendo absorbido por la máquina capitalista. Bueno, aquí nosotros lo que interpretamos que era lo que estaba sucediendo en esta reunión de músicos, de animales músicos, es como un ritual, porque vemos el fuego... las flores alrededor, y pues como que de la música, no sé, sale ese flujo como clarito, lo veíamos como esa ritualidad que se construye entre las personas, entre la música, alrededor del fuego, y es precisamente frente a la marcha de hormigas que va bajando, que ahí no se alcanza a ver, va bajando con el cartel de Mesoamérica Resiste. ¿Quieren? Acá también, pues, que nos pareció muy interesante, era como la parte, esta es como la parte de la resistencia cultural, la entendimos un poco, pues porque también hay unas orugas pintando acá en la parte de abajo, y pues haciendo diferentes actividades culturales, y ya más acá, esto como que la resistencia así toda se viene ya al conflicto ya directo contra pues los políticos y los militares que están acá en la parte de abajo, que han tenido como diferentes excusas, comunismo, drogas, terrorismo, para intervenir el territorio, pero realmente vienen pues en busca de los recursos. No sé si mis compañeros quieran aportar. Bueno, me llamó mucho la atención, digamos, estas dos manos que están aquí junto a los micrófonos, que pues no sé, de una vez las asociamos como con un político, ¿sí? Como con el mundo de la política y el mundo de los discursos, ¿no? De la legitimación, de digamos los actos realmente vandálicos que están haciendo, pues en nombre de lo que ya decía la compañera, de cosas como el comunismo, las drogas y demás. Y de verdad es importante darnos cuenta de las resistencias culturales, digamos a través de la voz, a través de la música, a través de la pintura, a través de, por ejemplo, bueno, uno de los que más me llamó la atención es esta mamá delfín, que tiene aquí la foto tal vez de un hijo desaparecido, ¿sí? La visibilización de todas esas cosas como forma de resistencia. También hay una pequeña parte que es la del extractivismo, pero no sé si eso sí es de nuestro lado, ¿no? También eso, digamos, nos llamó mucho la atención, que pues siempre donde hay, digamos, una fuerza opresora, también hay una de resistencia, y es algo que no debemos olvidar. Que también en ese proceso de resistencia, pues acá un poco un proceso alternativo, ¿no? Muestra acá el tema de los alimentos, de toda la, la cuestión de también de la de tomar, por ejemplo, el aguacate como una fuente también de energía alternativa, ¿sí? Pero que también a la vez es como la despensa de toda la vida, pues de todos los demás seres, ¿no? En contra pues de la del modelo extractivista, ¿sí? Y pues acá pues como decía la compañera es como donde también se cuentan, se narran las historias, ¿sí? Algunos pues son historias tal vez un poco tal vez tristes, ¿sí? Otras son historias tal vez más, pero que en sí hacen parte de pues de del proceso de Luke. Acá está como todo también como muy, muy semejante, pero ya como todos los pichones, ¿no? Los bebés, ¿sí? que son como que los que van a seguir con los procesos. También nos pareció muy curioso, bueno, que en esta parte que es donde está llegando pues esto que tal vez viene quizás con, pues que viene de la costa y acá ya hay minerías. Supongo que esta ya es como la montaña de esa geografía. Arriba hay este personaje que pues lo interpretamos como, pues es un dinosaurio quizás, y tiene como una manta toda andina con dibujos de dinosaurios, lo interpretamos como los ancestros. Pero pues también nos gustaría, también es una pregunta para los chicos del colectivo. Pues este es como el centro que organiza todo el mierdero, ¿no? Y alrededor como toda la resistencia que lo está acosando, ¿no? Es porque acá decía el compañero, no recuerdo, por ejemplo, este que está protegiendo como a este grupo, pues ya está lleno de espinas del cuerpo espín, por ejemplo. Acá otra, la mantis le arrancó la cabeza a otro que protege ahí también a ese grupo. Así entonces, como que la lucha se está dando, ¿no? Y que son todos personajes, todos artificiales, robóticos. Sí. Con máscaras, con armas. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué dice Jonathan? Si contamos la parte básica de la historia, como que se tiene entre las raíces de la ceiba y las unas luchas que son muy importantes mencionar. Radio. Mientras que entra la cerveza, saludamos a la gente. Recuerden que estamos conectados www.lavoxpopuli.com. Todo lo que todas esperamos. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí un acercamiento a toda la construcción de la historia de Mesoamérica Resiste. para complementar las historias de cada una con todo. Llego hasta las hidroeléctricas y tú comienzas. Vale, entonces como les había dicho al principio, la historia comienza por la ceiba, ¿sí? Con la marcha de las hormigas que nos llevan un mensaje de resistencia y de las luchas horizontales. Y alrededor de esta ceiba siempre nos van a acompañar en vuelo la memoria. Y esta memoria está representada en diferentes especies que ya están extintas o están en vía de extinción. Recordándonos de que siempre están presentes en nuestros procesos, en nuestra reivindicación y nuestra protección de los territorios. Entonces acá vemos una familia que está siendo desplazada. Y yo llego a sus hijos. En este desplazamiento, ellas se organizan para retornar a sus territorios con todas sus familias, pero siempre teniendo en cuenta la memoria. Cuando avanzamos en la memoria, vemos cómo ellas entran a las luchas de resistencia, en este caso, en una de las espinas dorsales del proyecto del Plan de Integración Regional Mesoamericano, que tiene que ver con la construcción de las redes eléctricas. Jonathan, te doy la palabra. Una de esas redes eléctricas se conoce con las iniciales de CIEPAC. www.lavoxpopuli.com Festival de la Tigra 2019, que busca no solo terminar la carretera de la Panamericana por el tapón del Darién, pero también mandar un tejido eléctrico por la misma ruta y un gasoducto también. Entonces eso ya estaría integrando totalmente la red eléctrica de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, y dando bastante poder a redirigir esa energía a donde hay los intereses industriales extractivistas y no necesariamente a donde hay poblaciones con necesidades. Aunque la red que investigamos para esta obra es esa, no sé si se dieron cuenta que acá hay un venado y un yagurundí con un serrucho y le están dando a la base la torre. Esa relata viene del pueblo indígena Pemón de Venezuela, en la zona de la triple frontera de la Gran Sabana, frontera con Brasil y Guyana. Los estados brasileros y venezolanos estaban interconectando el tejido eléctrico de los dos países por medio del territorio de los Pemón, sin consulta previa, sin averiguar con ellos si lo tenían. De la manera que nos relatan la historia, es que básicamente las abuelas salieron una noche a chantajear todo el mundo y decir que si no se levantaban a defender el territorio se iban a suicidar. Y en una noche tumbaron 6 torres. Entonces Venezuela en ese momento está en una constituyente, 2001, llegan hasta ese territorio a averiguar qué es la cosa. Y los Pemones logran algo en Venezuela para todos los indígenas de Venezuela que acá se había logrado con la Constitución de 91, que es la consulta previa informada. Pero como vemos en este país, aunque existen esos derechos en papel tangibles que existen, si las comunidades no están organizadas y no están dispuestas de ponerse a frentear, hacer respetar esas ganancias por luchas previas, el Estado va a hacer lo que quiere hacer. Al día de hoy, con la situación en Venezuela, yo no quiero meterme mucho en el tema, pero los Pemones son de los procesos más fuertes en resistencia. Sí. Para entender desde antes lo que está pasando, los Pemones se tomaron el aeropuerto, creo que Santa Rosa de Guairén, y ellos lo manejan. Eso es como decir que los guayús se toman el aeropuerto Riohacha y es de ellos. Sí, es ese nivel de poder y control de autonomía que han tenido allá y que se está disputando con el Estado allá. Entonces, esa anécdota del venado y el felino es de las abuelas Pemón, allá en Venezuela. Yo no creo que voy a profundizar cada escena, pero quizás relatar qué hechos reales lo inspiraron. Entonces, por ejemplo, la escena de la represa fue inspirada en una comunidad en México que, pues varias comunidades donde quieren hacer una represa que se llama La Parota, en el estado de Guerrero, y las comunidades han tenido la claridad que si no quieren la represa no hay que dejar la maquinaria entrar al territorio, y llevan aproximadamente 18, 19 años bloqueando carreteras. Se turnan por veredas, por familias, pero de esa manera efectivamente ejercen un control territorial y no entra retro ni nada al territorio sin permiso de ellos. Y efectivamente llevan 20 años que no le han hecho la represa y siguen viviendo del cultivo. El aeropuerto con las mazorcas de maíz es una comunidad fuera de México que se llama San Salvador de Atenco, que desde que Peña Nieto, el anterior presidente mexicano, era gobernador de ese estado, han tenido esa pelea. Es una pelea que también lleva más de 20 años, donde les matan gente cada rato, les desaparecen gente y a punto de machete y piedra no se dejan sacar. Ya mencionamos los garifunas. Bueno, esta fotocopiadora es como la copiadora del neoliberalismo y el extractivismo, acapara tierra, fotocopia los documentos, salen los planos, digo los permisos, se convierten en planos y ahí brincan a la realidad estos proyectos como el aeropuerto, como el tejido eléctrico, como el proyecto turístico y la carretera, es que para uso industrial no vas a ver ningún carro particular o de uso público ahí, solo maquinaria pesada. Esta escena, las arañas tejedoras, la red de solidaridad en tema de la represa. Pues es muy importante resaltar la importancia de las redes, ¿sí? De organización de las comunidades. En este caso está representada una de las represas de cómo las comunidades empiezan internacionalmente y vecinas a generar toda una red de apoyo. Están representadas en unas arañas tejedoras y cartas que van en dirección a la represa tumbándola en términos de solidaridad. Entonces es una forma de cómo la importancia de consolidar estas redes para poder frenar estos proyectos. Dentro de las redes del trabajo de organización, no se puede apartar de que todo proceso de resistencia tiene que estar acompañado de la organización, y la organización está fundamentada también a partir de la memoria, las tradiciones, el territorio y creo que hay muchísimos otros factores que pues, no vamos a abarcar, vamos a hablar de eso, pero que aquí los tenemos representados de la siguiente forma. Por ejemplo, dentro de la lucha del agua, habíamos visto que están, digamos, como los cuatro usos típicos del agua, ¿cierto? ¿Para cuáles son esos cuatro típicos usos del agua? Para beber, para regar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos acá? También dentro de esas, entre estas tradiciones hay algo muy importante que tiene que ver el uso de la medicina tradicional, de las hierbas y la partería. Entonces si vemos acá entre las raíces, ¿de qué tiene forma esta entre raíz? De un útero. De un útero, ¿cierto? Y estamos dando una nueva luz de vida, que es ese pequeño murciélago que está ahí. ¿A alguien se le ocurrió por qué usamos murciélagos para una escena tan tierna cuando la mayoría de las personas no gustan de esas criaturas? ¿Qué papel ecológico llevan? ¿Qué importancia llevan en el ecosistema? Dispersan semillas, ¿qué más hacen? Toneladas de insectos. Comen toneladas de insectos que te pueden dar chikungunya o dengue o esas cosas. ¿Qué más? Polinizan, comen roedores y hay unos que comen peces. Y de 1800 especies de murciélagos en Colombia, solo dos chupan sangre y todos llevan la mala fama del bulto. Sí, la lamen, no la chupan. Tenemos la organización en temas de las artes. Entonces aquí, como siempre, otra vez en este caso el arte está haciendo la representación de la memoria y la resistencia por medio del dibujo de una mariposa imperial, como vemos acá. Entonces son los jóvenes representando la resistencia a través de la pintura. Esa escena fue inspirada en un proceso que existe acá en Colombia, pero el proceso que lo inspiró es la versión guatemalteca y es el proceso de Hijos. No sé si han escuchado hablar de Hijos. Hijos no solamente existe acá en Colombia, hay en Guatemala, hay en México, hay en Uruguay y Argentina, si no estoy mal, en esos cinco países. Y obviamente pues existe por las diferentes manifestaciones de la violencia del Estado en cada país. Y en el caso guatemalteco, son muchos jóvenes que perdieron sus madres, sus padres, específicamente en la década de los 80, cuando Ríos Montt era general y todo lo que pasaba en ese entonces. Dentro de la colonización es muy importante la educación. Acá nos estaban hablando de la colonización que se estaba viviendo en este proceso cooperativo que vemos acá. En esta imagen está plasmada todo el proceso de educación popular de los pequeños y la importancia de las artes también. Hay que, y dentro del arte también es como esa historia que se tiene que vivir y recordar de otras formas, y se hace, es una representación de lo que se vivió en la colonización a través de el arte callejero. Entonces aquí es una presentación de teatro callejero. Al mismo tiempo, es como las formas de producción en el hogar, a partir de no solamente la chagra, estas huertas caseras, sino que también otras formas para extraer el agua, para traer agua. Cuando son subterráneas, en algunas comunidades pues no había que mandar a los chicos al río con el balde, a las chicas con el balde, sino que los mandaban aquí en Bucaramanga, en Santander, les decimos machín machón, o subir bajas también les dicen en Bogotá. Entonces los mandaban a jugar para que hicieran todo pues el ejercicio hidráulico para subir el agua a la casa. Entonces por eso aquí vemos representadas estas abejitas montadas en el machín para que ayudan a sacar el agua de su casa. Entonces está desde la educación también y del juego y el arte, pues está, se comienza también todo el trabajo cooperativo para la comunidad. Ahí es muy importante resaltar que también el tema del compartir, del diálogo, de la fiesta, dentro de sus tradiciones, los sonidos, los rituales, la palabra. Sí. Aquí hay algo muy importante de resaltar y es cómo representamos nosotros la palabra, cómo vemos que la palabra, cómo se comunican los personajes en esta metáfora. ¿Alguien ha notado eso? Que en todo momento los animales están hablando, se están comunicando, hay una respuesta, hay una interacción entre todos. Entonces, en la investigación nos dimos cuenta que la forma como se comunica, que lo hacían los mayas para dibujar la palabra, era a través de las volutas. Entonces, cuando yo estoy dando un mensaje, la voluta viene en esta forma. La voluta es esa línea que termina en una espiral. Entonces, cuando está así, estoy hablando. Cuando está así, estoy escuchando. Cuando está así, estamos dialogando. Entonces, aquí es que llegamos a ese momento, a ese gran momento de interacción, que es la asamblea, ¿sí? Que es ese gran estamento donde llegan las decisiones de la comunidad. Y por eso vemos este gran remolino de volutas, que es donde, en la asamblea, se comparten todas. Se hizo real esto. Y vemos pues ya la intercomunicación y la construcción de diálogo para la comunidad. Quiero, y si se me olvida, quiero responderle a todas las preguntas de los grupos y todas sus inquietudes. Por ejemplo, los animales que están en forma esqueleto, que son varios. Acá está un mono hallador. Este animal es prehistórico, pero no es dinosaurio. Se llama glitodonte, es un mamífero prehistórico. Acá está Lichiostega, que es un lagarto. Este ave no me acuerdo, pero era un grandotote que podía comer hasta humanos. Y acá está un pterodáctil, que con los animales en la escena los espíritus representan esa ancestralidad y las personas que también han caído en la lucha. En el caso de Gliptodonte, ¿por qué este Gliptodonte? Que es el ancestro del armadillo. Esta escena, esta mini escena de extractivismo que usted menciona que está del lado de la escena de militarización y no es coincidencia, porque donde hay interés es donde van a militarizar. Y todos los animales que están enfrentando la militarización son mujeres, enfrentando esa situación. Pero la escena que inspiró la militarización es el proceso Mujeres Wayuu contra el Cerrejón, principalmente la fuerza Mujeres Wayuu. Cuando empiezan a excavar para hacer el cerrejón en los años 70, encuentran los fósiles de este animal. Igual allá en el Huila, donde hicieron el quimbo, sacaron fósiles de un gliptodonte también. Entonces es recordarnos que cuando hablamos de nuestras luchas y nuestra ancestralidad, la invitación no es ser antropocéntrico. La invitación es pensar más allá de nosotros los humanos. Porque cuando hablamos de la colonización y los que hemos perdido acá, no solamente son pueblos y personas. En las playas caribeñas de Colombia en algún momento existía la foca monje del Caribe. Las focas monjes son las únicas focas que viven en la zona tropical. Hay tres especies en el mundo, el de Hawái, el mediterráneo y el caribeño. El último del caribeño se murió en el acuario de San Andrés en 1975. Y ese animal se extinguió porque la mataron para comerla, más nada. Sí. Entonces es hacer ese ejercicio también de entender que no solamente son nuestras comunidades humanas alteradas por la colonización y pues ahora con este extractivismo, pero todo lo que consideramos el mundo natural, la naturaleza, la ecología, también ha sido radicalmente alterada en estos 500 y pico de años. En la cena de la fiesta, como resaltamos tanto la muerte en tantas partes de esto, pues también hablamos de la vida. Y acá ¿cómo le dicen? Porque esto en cada parte del país le dicen poruga, guatín, ñeque. ¿Ñeque? Dale. Ahí está preñada y bailando, celebrando la fiesta. Y ahora un mini examen, una mini quiz. Acá hay dos caracoles haciendo caracolitos. Les cogió la pasión en la mitad de la fiesta y no llegaron a la casa. ¿Quién va a poner los huevos? Caracol. Ambos. Son hermafroditas y se van a autofertilizar simultáneamente. ¿Había otra pregunta, alguna otra escena que se había comentado? Creo que eso es todo, ¿no? Ah, terminamos con esta. Hablamos de la simbiosis. Entonces, esta no es ninguna abeja, es una abeja del género melipona. Los meliponas son un género de abejas nativas acá en América, no tienen aguijón. La mayoría nos dan miel y son más o menos 36 especies. Hay una especie melipona que termina siendo el único animal en esta tierra que nos poliniza, la orquídea que nos da vainilla. La vainilla es la única orquídea que yo conozco que tiene un producto comestible. Puede ver que hay otras, pero el que yo sepa es el único. Y la mayoría de vainilla que compramos es artificial, la esencia de vainilla. No les voy a decir en este momento de dónde viene porque todos se van a distraer del asco y no van a ponerme cuidado. Pregúntame al final. Pero, el proceso de sacar vainilla natural es algo de 3 a 5 años. Estas abejas son muy escasas. Hoy en día requiere una polinización manual. No es tan efectivo. Se demora mucho tiempo y eso es porque una botellita de vainilla así grande puede fácilmente costarte 60 mil pesos, 50 mil pesos. Entonces, es recalcar de esa simbiosis, esa interconexión de la vida, que la vida no es una línea recta como muchas veces Occidente nos ha querido enseñar, y vemos que la conexión entre los huevos y las semillas, estos dos seres que dependen una de la otra, van haciendo esas fases de la luna de la interconexión de la vida, que la vemos repetido con la tradición oral de las abuelas comentando las larvitas de todo lo que ha sido el proceso de lucha, y también con las dos ranas extintas que están apareciendo, que también sus huevos hacen las fases de la vida, recalcando esa mirada cíclica, que es mirar el tiempo y el espacio y no la lineal del occidente. Otro pequeño detalle que me gustaría mencionar, la importancia de los medios alternativos de comunicación y de artes gráficas en estos procesos organizacionales. Lo tenemos representados acá en cómo estas campañas gráficas a través de los medios de comunicación alternativos ayudan a todos los procesos de retoma del territorio. En este caso, lo tenemos representado a través de esta catapulta con bombas de semillas. Resulta que una de las formas para recuperar territorio es crear bombas con barro y semillas, las cuales son lanzadas a los territorios que han sido despojados para poderlos recuperar con semillas nativas. Entonces, acá vemos a una abejita lanzando también su bomba de semillas, y en este lado la catapulta que acompaña todo el sistema de radio y comunicación alternativas y las campañas gráficas, atacando el territorio con su bomba de semillas. Entonces, ya saben, truco nuevo, si hay algún lote con buena tierra, es cuestión de hacerse una bombita de barro con semillas para retomar esos espacios. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿No? ¿No quieren saber por qué Mesoamérica resiste? ¿Sí? Bueno, resulta que en el 2001, vamos a comentarlo muy rápido porque creo que estamos ya muy cortos de tiempo. Sí, y tenemos una pequeña sorpresa para mostrarles. Bueno, esto va a ser súper rápido. En el 2001, al Banco Interamericano de Desarrollo, con otras instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, está por crear algo que un proyecto que es el Plan Puebla Panamá, ¿sí? Pero como sonaba tan agresivo, ¿no? Pues vamos a probar para el 2008 deciden esto, reestructurar un poco, no solo el proyecto, sino toda la terminología y el alcance del proyecto, mencionándolo como el plan de integración regional mesoamericano, que comprende desde México hasta la parte del tapón del Darién, acá en Colombia. Y este proyecto comprende toda la expansión de la carretera panamericana y las redes eléctricas de esta misma carretera, ocasionando todo lo que tiene que ver con desplazamientos, despojo, tala, represas, ¿sí?, las cuales nos van a traer toda una nueva generación de invasión de consumo capitalista. Entonces vamos a tener nuevas embarcaciones de patrocinio de armas, exportación de pieles, de animales, recursos que van a caer siempre sobre estas cuatro instituciones de las que hablo principalmente. Entonces, así como muy por encima les menciono lo que es la integración regional, para preguntar por qué se llama esto Mesoamérica Resiste y darle paso a la sorpresa que tenemos finalizar. ¿O quieren preguntar algo más de eso? Es que ya el tiempo se nos... Lo de la vainilla. ¿Quieres saber de eso? La vainilla artificial. La vainilla. Viene de una glándula que tiene el castor en su mano. Entonces cada vez que comes helado de vainilla artificial, galleta Noel con la cremita vainilla, estás comiendo del ano de un castor que mataron para hacer esa vainilla artificial. Ni vegano ni vegetariano. Creo que la frambuesa artificial también usan de ese pobre animal. Aportes, preguntas, críticas. Yo tengo una pregunta, es que no sé si estaba distraída, si ya lo dijeron o no, pero ¿cuánto tiempo se demoró el proceso, digamos, del cual el producto final fue ese? Y digamos, después de... Están preguntando cuánto tiempo demoró el proceso de construcción de esta intervención gráfica que estábamos viendo, Mesoamérica Resiste. ¿Y cuál es la siguiente fase del proceso? El tiempo que, pues, yo lo repito, muchas personas han llegado desde que iniciamos. El proceso fue más o menos 10 años. Iniciamos en diciembre de 2003 para el décimo aniversario del levantamiento zapatista. Se pasó por Chiapas y se terminó más o menos en julio de 2013, casi 10 años de trabajo. No era siempre trabajo constante, como el colectivo autogestiona todo. Había momentos donde decíamos, deja el dibujo quieto y cada uno a su casa, trabajar 6 meses, ahorrar y después volvernos acá, encerrarnos a dibujar 4 meses. Hasta que se nos acabó los ahorros y vuelve otra vez. Y en esos 10 años fue más o menos como de... Sí, como esa metodología. No era como Plan Colombia Alca, que eso, hicieron la investigación y se encerraron y eso era dibujar, comer, dormir. Dibujar, comer, dormir. Dibujar y más nada. Entonces lo sacaron en 3 meses. Porque literalmente eso era en encierro. Uno no sabía. Perdón, la segunda pregunta. ¿Qué siguió después? Lo que estamos haciendo ahora, que es el trabajo de retornar esto a las comunidades y territorios que abrieron sus puertas, dieron sus historias, sus relatos, y ahora el trabajo de ellos o con ellos es, bueno, esto es lo que hicimos con lo que ustedes nos dieron, estas son las diferentes maneras que se puede usar en proceso pedagógico o comunicativo, de cual manera, y sí, eso puede ser un taller de una tarde, puede ser una semana haciendo dinámicas, y depende también, yo creo que mucha la reflexividad de las personas. En Guatemala hay varios procesos que usan Mesoamérica resiste constantemente. Pero digo que 12 polinizaciones lleva 12 años acá trabajando de manera permanente en Colombia, pero sinceramente la comunidad que ha sido más fiel, que incorpora el del carbón, del Plan Colombia, Mesoamérica, en sus procesos de formación y lo trabajan rigurosamente, es una comunidad wayú en Venezuela, que también tiene una lucha anticarbón allá donde se va a pensar. Y yo trabajo en Wayú en tierra adentro, en el Cauca, esto ya se trabaja en Asayue, así como decir, ya no necesitan de nosotros. La idea es que se apropian de esto y que lo trabajen, que sea, hay los otros retos, ¿no? Llevarlo a la sierra, llevarlo a Palenque, llevarlo a otros espacios donde puede alimentar esos procesos, pero también pues te voy a agregar otra parte de la respuesta de qué hacemos ahora. A raíz de esto ya no hacemos gráficos, por un tema de narrativa. Y lo que hacemos es más de enseñar la metodología que usamos por mucho tiempo a personas, procesos y comunidades que quieren replicar esto por su cuenta. Entonces, una persona que participó en esto es del Estado Español de Mallorca, volvió a casa, conformó un nuevo colectivo y sacaron un gráfico sobre la lucha por los derechos reproductivos en el Estado Español, reproduciendo la metodología. Una compañera que participó en esto volvió a su casa en Filadelfia, Estados Unidos, y con otra persona formó un nuevo combo, y el prelanzamiento que vamos a mostrar hoy es algo sobre el fracking. Entonces es más de cómo podemos aprender de las metodologías y cada persona, cada proceso, apropiarse de esa metodología y aterrizarlo en su contexto y ver cómo lo puede ser funcional. En muchos lugares en Colombia dicen, ¡ay, sí, queremos uno de estos! No es tan fácil hacer uno de estos así nomás. Pero hemos adaptado la metodología a hacer murales en 3 o 4 días, que los primeros 2 días es pura investigación. Los pelados aprendiendo a hacer entrevistas, cómo documentar especies, cómo ver topografía, porque cómo vas a mostrar el territorio que quieres defender si no lo conoces. Entonces, pues sí, no podemos tomar 3 o 6 meses o 10 años siempre para hacer uno de estos, pero por medio del muralismo, incluso en las obras de teatro callejero, hemos podido reducir la escala de tiempo para generar cositas así. Algo también para notar, que es muy importante cómo llega esa realimentación de un trabajo a otro, lo podemos ver del Plan Colombia Mesoamérica, y es que en Plan Colombia vemos que en Plan Colombia la pesadilla es muchísimo más grande. Como habíamos dicho al inicio, está creado por capas, que es la masa oscura, es donde se refleja más el mal y lo malo. Y al mismo tiempo, en el Plan Colombia encontramos que hay animales buenos y hay animales malos. Entonces en un momento se encontraron las comunidades y dijeron no, es que en la naturaleza no hay animales buenos y no hay animales malos. Y nuestra resistencia, nuestros sueños, nuestra memoria es mucho más grande y más fuerte de lo que nos está atacando. Y en este caso también lo vemos reflejado en Mesoamérica. Como vemos, es casi 3 veces más grande el sueño de resistencia frente a la pesadilla, y ya encontramos la representación de lo malo, de la destrucción, a través como de las máquinas. Y para llamar la atención a ese error, en Plan Colombia, animales que salían como malos, como el mosquito, el saltamontes, el escorpión y la avispa, vinieron a comer tacos con las abejitas y hablar sus diferencias, porque pues es lo que nos toca muchas veces en la realidad. No te escucho. ¿Por qué la representación de subterránea? Pues la idea con... Como estas son dos perspectivas diferentes, la idea es que también la perspectiva en la obra artística también cambia. Acá vemos un mapa colonial, entonces la idea que yo estoy mirando de arriba hacia abajo. Yo llego a imponer, a marcar fronteras donde yo quiero, poner proyectos donde yo quiero. En cambio, si miramos el ángulo de la ceiba, como estás diciendo, acá somos una hormiguita sentada en la raíz mirando hacia arriba. Si acá estamos situados en la tierra y mirando todo lo que nos rodea, a diferencia de estando arriba y mirando todo lo que está debajo de nosotros. ¿Lo abrimos? ¿Ya? Tambores. ¡Angustia! Colmena se me olvidó mencionar al comienzo, abordamos temáticas globales, pero enfocados en casos específicos regionales de territorios. La minería de carbón es algo que se ve en todo el mundo, pero nuestro relato de la minería de carbón se enfoca en las montañas Apalaches en Estados Unidos. Este extractivismo también se vive en todo este planeta, pero por el caso aquí enfocamos en México y Centroamérica. Desafortunadamente esta vaina del fracking se está apareciendo en todo el mundo, aunque hay algunos países que se han pellizcado y ya lo prohibieron antes que iniciaron desafortunadamente acá, ¿no? Pero en la región de Filadelfia, en Estados Unidos, el estado de Pensilvania, es donde ya han iniciado fracking y las compañeras de ese territorio decidieron: vamos a hacer el gráfico sobre el fracking, porque este tema no es solo de nosotros y hay otros territorios que van a vivir esto, que necesitan saber lo que estamos viviendo y cómo frenarlo. Y esta obra apenas la lanzaron el año pasado. Unos compañeros acá en Bucaramanga hicieron la traducción al castellano de la narrativa. Ana, Gonzalo, nos ayudaron. Muchas gracias. Y la idea es que, pues, la verdad, hoy es el primer día, los tenemos guardados hace un año y es la primera vez que los sacamos acá en Colombia. Y la idea es que este año y siguientes años ver acá en Santander, en Boyacá, en otras partes, donde el fracking está volviendo tema de conflicto territorial y donde se puede ofrecer, pues, un taller parecido a lo que hicimos con Mesoamérica, pero ya con este gráfico. Pues ahí ya viene la cuña de cómo hacemos para que los telones los tengamos y los afiches, pues reproducimos afiches para poderlos vender y de esta manera sacar más afiches, tenemos viajes y tenemos telones. Así que si están interesadas en adquirir un afiche, pues estamos allá, los afiches vienen con una narrativa. En el día de hoy tenemos afiches de Mesoamérica, uno del carbón. Bueno, ¿qué tal? Cualquiera de los comunes. Pues normalmente la mayoría de los tenemos como que hacer un son para dejar para la comunidad. Por 3.000. Además tenemos un peso américa, somos 5.000. Como decía Julián, es decir, el trabajo que hacemos en comunidad, pues todo lo que hace la colmena es voluntariado. ¿Sí? Nosotros no recibimos ni miel ni polen por lo que estamos haciendo. Pero por medio de los talleres, por la venta de afiches, subsidiamos el llevar esto a los territorios rurales y regalarle los afiches, ayudarles con sus procesos de formación, sus procesos de organización y defensa territorial, y de esa manera como hacer un equilibrio entre el pueblo urbano y lo rural también. Entonces, otro detallito allá, pero no sé si alguien de la casa podría... ¿Hay alguien de la casa acá? De la sí, casa. Señorita. Porque nosotros tenemos de hábito... representante de la casa. Bueno, en este momento están... ya cerrando el taller de la mesa de radio, están empezando a regalar los afiches justamente. La gente que no conoce la obra, está bueno para que entren a la plataforma, que entren a la página y conozcan todo lo que está pasando. Ahí por las redes sociales igual vamos a estar compartiendo todo lo que está pasando, las imágenes. Y en este momento están los compañeros regalándole esta imagen, este último que nos estaban contando, este lanzamiento, a Clarita para que quede aquí en Cusiguaira. Esta fue la mesa, acabamos de ir con algo de musiquita y ya regresamos aquí por www.lavoxpopuli, Festival de la Tigra 2019, Piedecuesta Ruge. Grande Metrópoli, 1, 2, 3.